Yo elijo la educación pública porque garantiza una educación de calidad a todos los niños y niñas, independientemente de su condición económica, necesidades educativas especiales y su origen. ¿Y tú? ¿Por qué eliges la educación pública? Que no se inventen cuentos. Defiende los servicios públicos. Matrículate en la educación pública. Cause I'm a billionaire if you count every sunrise. We can buy your side and every good night. If all you had was the way that I love you. No tengo ni idea. The honeybees in June. I keep you laughing, keep you smiling, keep your dreams true. Long as I have you, nothing we can do. Fly me back to the moon. Esta mañana de sábado tenemos muchas cosas que contarles y también situarnos en algún contexto que nos parezca a nosotros pues atractivo, ¿eh? ¿Qué le parece si cogemos lápiz y papel, si quiere, ¿eh? Y vamos a entrar en una clase de filosofía. Ya tenemos aquí otro alumno añadido al grupo y ya somos dos alumnos que estamos en esta clase que nos trae Sonia Díaz. Buenos días, Sonia. Buenos días, buenos días. Y yo no sé si ahora mismo la situación que estamos viviendo en la actualidad, la filosofía, ¿qué papel puede jugar en este... este mundo que tan así inquieto que tenemos? Pues como siempre te digo, la filosofía es esencial y si hoy venimos a hablar de Nietzsche, pues no hace falta coger lápiz y papel. ¿Sí? Para entender a Nietzsche, el papel sobra. ¿Sobra por qué? Porque Nietzsche no quería nada escrito. Ajá. En el fondo. La realidad en Nietzsche es dinámica y entonces todo lo que quede escrito. ¿Sigue siendo relevante hoy en día? Nietzsche, por supuesto. Por supuesto. Más que nunca. Cuando estamos en clase con los alumnos para poder decir que, oye, Nietzsche sigue siendo una en la actualidad, ¿por qué? ¿Qué podemos de ejemplo para que entendamos que Nietzsche sigue muy actual? Bueno, tenemos que poner en su justo lugar, ¿no?, a Nietzsche. Es verdad que no podemos comenzar a impartir Nietzsche sin previamente situarlo en un contexto, que en el suyo, por supuesto, pero es que ese contexto no ha variado tanto en los últimos años, ¿no?, como para entenderlo como un autor alejado de nosotros. Por lo tanto, Nietzsche es rompedor. Y empezamos así siempre la clase, ¿no? Vengo a presentaros a un filósofo que le llaman el filósofo que utilizaba el martillo, ¿no?, rompiendo esquemas, rompiendo moldes, pero para nada violento, ¿eh? Hay que hacer una diferencia y un matiz importante. En todo caso, hay cosas para romper hoy en día, porque nos están metiendo en una dinámica que habría que romperla, ¿no? La dinámica, por ejemplo, de armamentismo. Sí. ¿Podríamos romper eso? Que hay, hombre, Nietzsche... situándolo como alguien que intervino en una guerra, ¿no?, la franco-prusiana, y que él estuvo combatiendo, pero no de forma activa, sino que estuvo más bien en la trinchera y ni siquiera defendiéndose, ¿no?, porque realmente lo que estaba haciendo es ayudando a los que estaban accidentados y a los que caían en esa misma guerra. Bueno, se dice que por su condición física nunca lo pusieron al frente, pero bueno, podríamos... Mejor, ¿no? Sí. Bueno, claro, por supuesto. Enfermo. Por supuesto. Cuida, ¿no?, enfermo, en vez de pegar tiros, ¿no? Sí, no sé si él se hubiera replanteado ese momento, ¿no?, de también combatir activamente en una guerra. Pero bueno. Porque en todo caso, Nietzsche planteaba cosas muy, muy variadas y reflexiones que dentro de ese contexto también eran rompedoras, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, sí. El nihilismo. Bueno, tenemos que partir de que Nietzsche pues hace una gran crítica, ¿no?, sobre todo a la cultura occidental, la cultura heredada de la filosofía que parte a partir de Sócrates, de Platón, de todo lo que estos autores clásicos han entendido, su forma de entender la realidad, y a partir de ahí lo que ha conllevado esa forma de entender la realidad. Y Nietzsche viene a romper con todo eso. Y eso, justamente, romper con todo eso, es lo que nos lleva también al nihilismo, ¿no? previo a la ruptura. O sea, el nihilismo es algo, es como una situación en la que el ser humano se va a encontrar cuando se da cuenta de que ha estado viviendo como en un engaño establecido por otros, en este caso, como decíamos, por Platón y todos los que siguieron, ¿no?, de esta filosofía. Y bueno, caer en el nihilismo es eso, darte cuenta que estás viviendo en una mentira, en que tú no has decidido nada, que tu libertad ha sido coartada de alguna manera y que tienes que salir de ahí. Por lo tanto, es actual, ¿no? ¿Cómo? Por lo tanto, es muy actual eso. Sí, por eso digo que depende cómo se mire, pero no, Nietzsche... Porque a veces nos estarán engañando con todo esto, estarán diciendo la verdad. Sinceramente, ¿habrá guerra o no guerra, como dicen, y nos meten el miedo en el cuerpo? Que nos están mintiendo, entonces, no lo sé. Yo no entiendo nada de todo lo que está pasando. Sí, lo que sí está claro es que para Nietzsche la vida es un eje, ¿no?, axial del que hay que partir, y todo lo que sea proteger la vida va a ser una acción positiva, y todo lo que sea ir contra la vida se va a considerar negativa, ¿no? Entonces, justamente de ahí viene la crítica a la metafísica y a todos los autores clásicos, porque antepone lo que hay más allá de la vida a la propia vida. Entonces, bueno, ahí podríamos hacer una comparativa, ¿no? Hoy en día se está apreciando y protegiendo la vida. ¿Cómo podemos proteger esa vida? Porque realmente, bueno, armarnos tampoco significa utilizarlo. Claro que para qué vas a comprar algo, ¿no?, si no lo vas a utilizar, ¿no? Pero... Bueno, eso nos pasa en casa a veces, ¿eh? La mitad de las cosas que tenemos en casa a veces ni la usamos, ¿no? Sí, por eso quiero... Sería otra cosa. Yo quiero pensar, quiero pensar exactamente, claro, que es como asegurarnos un poco que en algún momento dado podemos defendernos, pero queda relegada la intención primera de utilizarlo, ¿no? Esas armas que están diciendo que vamos a comprar. Si tenemos que guardar la vida, entonces, ¿qué importancia tiene el hombre para Nietzsche? Toda. El hombre... el hombre aún... Mira, pasa algo, ¿no? El hombre es tan importante que algunas veces lo perdemos de vista, ¿no? Nietzsche leyó muchísimo a Darwin. Bueno, discúlpame, decimos sí, hombre o mujer para que no sí, haya sí, sí, sí, duda. Por supuesto. Nietzsche leyó a Darwin. Darwin, digamos que le puso los pies al hombre en aquel momento en la tierra, en la naturaleza, ¿no? El hombre ya no iba a ser aquel que había sido hecho a imagen y semejanza justamente de Dios, ¿no? Rompía ahí con esa tradición, sino que el hombre era uno más entre la especie, con su peculiaridad de que es una persona con inteligencia, pero no significa que sea mejor que otros animales, ¿no? Entonces, Nietzsche potencia esa idea de Darwin, le dices al hombre, tú no estás hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que posiblemente tú hayas fabricado un Dios a tu imagen y semejanza, ¿no? Y entonces te tienes que hacer responsable de tu vida, ¿no? Le devuelves también su lugar. No es, o sea, que Nietzsche no rompe con el ser humano, sino más bien le hace consciente del momento en el que se encuentra. No sé, Gobal está escuchando aquí y supongo que está de acuerdo con lo que dice Nietzsche, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tenía otro concepto de nihilismo. Yo no soy del mundo de la filosofía y era, te lo expreso, ¿no? Es decir, el nihilista es aquel que ha llegado ya a un punto donde no tiene sentido la propia vida. Yo entendía así el nihilismo, pero tu versión creo que es más acertada que la que yo tenía, que era más popular, si quieres, o sacada de otro sitio. Y la verdad es que me está... coincidimos en esto de Darwin, la llegada de Darwin. Decían que había tres individuos en el mundo que habían revolucionado. Uno que era el que dijo que el centro del universo no era la Tierra. El otro era Darwin, que decía que venimos del mono. Y el otro era Freud, que dice que en realidad no somos conscientes, sino que hay mucho en nuestro comportamiento inconscientes, ¿no? Y bueno, yo quiero seguir escuchándote, la verdad, que sigue preguntándole a ella, porque yo poco tengo que aportar al respecto de Nietzsche. Bueno, al menos preguntar. Bueno, no sé cuál sería el planteamiento de Nietzsche hoy. Vamos a hacer tú que lo conoces más en profundidad con lo que está pasando. Esto que el tema central que te ponía Ale encima de la mesa. ¿Qué pensaría al respecto? Sí, vamos, yo entiendo que, como bien has dicho, el hombre está en el centro. Y otra cosa también importante, ¿qué es lo que le perjudica para la supervivencia del hombre? Pues el cambio climático. Tal vez tendremos que hacer un rearme, pero lo que realmente nos va a acosar. Yo no sé qué opinión tiene al respecto. ¿O qué pensaría Nietzsche en estos tiempos donde, aunque no hace mucho, sí que hay unos cambios tremendos, que el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial? Sí. A ver, empezando por lo básico, ¿no? No estabas tan mal encaminado con respecto a lo que se supone el nihilismo. De hecho, Nietzsche diferencia dos tipos de nihilismo. Está el nihilismo pasivo, ¿no? Que es el que en el que perdemos el sentido de la vida. Pero luego él da su respuesta y su solución, que es poner en práctica el nihilismo activo, ¿no? Ese, y el nihilismo activo lo que requiere es una voluntad de poder en cada sujeto que ya se ha dado cuenta de que Dios ha muerto, siempre entendiendo la frase de Dios ha muerto de una forma metafórica, no es que mate a Dios, ni muchísimo menos Nietzsche. De hecho, la muerte de Dios vino a raíz del contexto histórico en el que se estaba desarrollando su filosofía, porque claro, cuando se pone al hombre en la naturaleza, lo baja, ¿no?, de los cielos, y aparece también el positivismo, que dice que el avance científico viene, ¿no?, de la mano de la razón y no tanto por otros aspectos metafísicos y demás, realmente es la ciencia, ¿no?, la que rompe con la idea de Dios. Entonces, volviendo al tema, lo que Nietzsche demanda es la voluntad de poder activa, ¿no? Una voluntad que no es más que poner límite, o sea, poner límite, no, justamente lo contrario, no limitar el instinto del ser humano, ¿no? La cultura, como bien decía luego Freud, como bien has dicho, la cultura limita esa libertad del hombre, esos instintos que parece que son los que hay que permanecer ocultos porque no están bien vistos. Y entonces, si quitamos ese obstáculo cultural, pues posiblemente el hombre en su libertad de acción pues pueda ser una buena persona. Entonces, Nietzsche dice que una vez que el ser humano se encuentra feliz con sus propios valores creados, que él mismo ha creado, ¿no?, dentro de su libertad, va a hacer el bien a otros. O sea, Nietzsche rechaza la idea de ser bueno porque alguien me lo demanda, o la idea del resentimiento, ¿no?, a la vida y todo eso, la compasión, él la detesta, pero sí dice que el hombre cuando es feliz va a ser capaz de amar a otros. Entonces, eso es lo que falta hoy en día. O sea, eso en que la muerte de Dios, entre todo lo que tú comentabas antes, y la transformación del hombre en un superhombre, ¿no? Sí, el Uberman, ¿no? Sí. Cuando hablaba Nietzsche del superhombre, es un más allá, pero no es un sentirse más que los demás, sino es un sentirse más que sí mismo, es una superación constante de uno mismo. O sea, eso es muy interesante entender que si realmente el hombre se sintiera bien como ser humano, pues lo que haríamos por los demás no es hacerle daño a nadie, como tú decías, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, aprender a convivir entre los hombres, ¿no? Claro. Sí. Ahora me surge una pregunta que teníamos. ¿Dónde queda lo colectivo en el relato de Nietzsche? Simplemente una pregunta. Es decir, que yo insisto mucho en lo colectivo. A lo mejor Nietzsche no está en ese relato. Está más porque está insistiendo mucho en el individuo, en el yo personal. O el yo personal. Lo social, ¿cómo era? ¿Cómo lo veía social? Cuenta. Claro, pues es que Nietzsche no se puede entender tampoco sin lo colectivo. Ahí está. Porque es que, te estaba escuchando antes. Sí, sí. Es que Nietzsche no se puede entender sin lo colectivo, porque es que además. El hombre tiene historia y es la historia la que el hombre debe de analizar. Él tenía un método que es la genealogía, ¿no?, que es como volver a los orígenes para podernos entender en el ahora. El hombre no puede nacer en una actividad, o sea, en una vida impoluta, sin ninguna tradición. El hombre está marcado por la tradición y se encuentra aquí, eso es innegable. Lo colectivo, de alguna manera, lo ha marcado, lo ha sellado. Pero él tiene que analizar ese sello impuesto, impreso por la cultura, y a raíz de ahí, pues en esa crítica, pues crear sus nuevos valores. Entonces lo colectivo, bueno, y unos valores, evidentemente, que teniéndolo a él como referencia, va a tener que convivir con el resto de la sociedad. Por eso digo, un individuo feliz, un individuo que se ama a sí mismo, no tiene por qué competir contra los otros. La superación que reclama Nietzsche es la superación personal, es el progreso de uno mismo, el querer ser más, ¿no? Y para nada significa ir contra los demás. Yo creo que se ha entendido mal la filosofía de Nietzsche, quizás por el trato que hizo su hermana, ¿no? Cuando Nietzsche murió, la hermana de Nietzsche fraccionó muchos de sus escritos, y luego el nazismo pues ha hecho una lectura pues según su conveniencia, y se la ha entendido como, bueno, el iniciador, incluso el potenciador de este movimiento. Para nada, no tengo yo esa idea de Nietzsche, en absoluto. Pero todas esas normas que ahora son tan distintas a lo que la época de Nietzsche, ¿cómo podríamos aplicar eso para que tuviéramos la intención de volver a a ese hombre de principios, a ese hombre de valores. Es complicado. Si Nietzsche estuviera aquí, seguramente diría que estamos en un nihilismo. No nos damos cuenta del engaño, sí, todavía no hemos salido de él, ¿no? Esa idea que tenía la Ilustración y demás de que la historia es acumulativa y que llegamos y que con ello se culminaba la historia, eso pues ha desaparecido en la filosofía de Nietzsche. No estamos en el progreso absoluto, para nada, estamos en una época de decadencia en la que estamos pues guiados por otras circunstancias, el consumismo, las grandes potencias cómo nos están manipulando, o sea, el populismo que se ve muchas veces en los medios de comunicación por parte de algunos partidos políticos. O sea, estamos pues, ahora quizás no sea el dios que teníamos entendido, pero hay otros dioses que bueno, que nos están gobernando, y si nosotros no lo cuestionamos, que es lo que yo le intento transmitir a los alumnos, ¿no? Si no cuestionamos dónde vivimos, las redes sociales, cómo nos hacen ese rebaño, ¿no? Lo que decía Nietzsche, que hay gente que son pues señores de sí mismo, por supuesto, y luego están el rebaño, los esclavos, los que siguen a las masas, pues lo vemos muy a menudo en redes sociales. O sea, los youtubers, los influencers, pues están por encima de los jóvenes. Son su ejemplo a seguir. Justamente Nietzsche decía que el superhombre debía mostrarse a sí mismo y exponerse como ejemplo para que otros, para que la sociedad, sea él el ejemplo, ¿no? Claro, ahora estamos en un sentido casi contrario, ¿no? Sí, los youtubers o quien sea, esos que llevan la opinión de la gente, los llevan por caminos no muy recomendables, tal vez. Por supuesto, sí, que lo que estaba comentando antes, es que el compañero, es que un solo like, es que un alumno sube, por ejemplo, alguna historia que él haya vivido, ¿no? Un TikTok, y si no siente la ayuda o no siente que otros compañeros le dan like, ya ha fracasado. O sea, ya lo que le lleva es, pues, a esa pérdida de sentido, a ese desfase en el decir no valgo para nada porque no he recibido el aliento de otros. Entonces, ¿cómo se construye, entre comillas, ese poder de la vida cotidiana entonces? ¿Cómo se podía hacer? Es lo que tú decías antes. Si alguien yo no tengo likes, no tengo gente que me siga, ¿soy un fracasado o tengo que insistir? Bueno, para empezar a entender, el alumno tiene, en este caso, ¿no?, que estamos poniéndolo como ejemplo, el alumno tiene que darse cuenta que su autonomía tiene que estar por encima de cualquier cosa y, por supuesto, su moral. Y, o sea, que eso es una... Nietzsche siempre se ha dicho que rechazaba la razón y aquí hay que hacer uso de la razón. El alumno tiene que reflexionar y decir, bueno, pues yo no dejo de ser menos porque alguien, ¿no?, no me siga o no cause esa impresión en mis compañeros. Eso. Oye, me ha gustado mucho lo que acabas de decir, porque a veces no sé si tiene que prevalecer la razón o el sentimiento de la persona, esa intuición que puede tener la persona ante un hecho, pero cuando la persona pone la razón, da la impresión que lo que yo sentía no vale. Pues mira, para esto también tiene respuesta Nietzsche, porque él lo que propone es volver al equilibrio de los griegos, los primeros, ¿no? Él hace mucho uso de Heráclito, sobre todo de la tragedia clásica, donde había pues una armonía, un equilibrio entre dos dioses, entre Apolo y Dioniso. Uno era el dios de la mesura, ¿no? Apolo siempre invitaba a la reflexión y a la armonía, mientras que Dioniso lo que va a potenciar es justamente lo contrario, ¿no? El jolgorio, la vida, el bailar, el reír. Entonces, sí. Entonces, él lo que propone es que nos hemos olvidado de la vida, y lo que propone justamente es hacer esa mezcla, esa fusión, en su justa medida, para poder sobrevivir. Porque estamos sobreviviendo, creo yo. Una profesora así que nos gustaría tener en el colegio. Vale, sí. Bien, sí. Vamos, que yo soy profesor de teatro. Entonces, bueno, he trabajado en la Escuela de Arte Dramático y, claro, lo apolíneo y lo dionisíaco, pero ya sabes que Dioniso es el dios del teatro también, ese tipo que cambia de identidad. Sabemos que tu filósofo de hoy no ilustra mucho al respecto, ¿no? Y claro que sí, esto... Ahora les voy a hacer unas preguntas fuera de antena a nuestra amiga Sonia para saber algunas cositas de ella. Oye, y respecto a esa moral tradicional, también Nietzsche estaba en contra, ¿no? Sí, pero más que nada porque era una moral que censuraba la vida y porque nos decía lo que teníamos que hacer, ¿no? La moral tradicional, claro, la moral tradicional, darte cuenta, Alex, que la recompensa a cualquier penuria la vamos a encontrar en el más allá, una vez que hayamos, ¿no?, muerto. Entonces esta vida es sufrimiento, ¿no? Decía aquel de bienaventurados aquellos que pasan hambre, bienaventurados, bienaventurados, pero al final la recompensa me la vas a dar cuando muera, ¿no? Entonces Nietzsche dice, oye, pues abraza tu destino, el amor fati, vive el momento ahora, que no sabemos si vamos a tener un después. Entonces ponme la vida antes que lo estoy viendo y luego ya veremos si hay algo más, pero... Oye, si Nietzsche levantara la cabeza ahora y mirara lo que hay, ¿se asustaría? Yo creo que no, porque era muy inteligente. Vamos, lo vería venir. Pero desde, venir, ¿no? Sí. Desde luego, si mira para la figura de Trump, ¿no? Este que nos tiene aquí a todos... Locos, perdidos. Sí, sí. Pues le diría, mira, tú creerás que eres un superhombre, ¿no? Pero realmente no puedes vivir sin las masas, sin el aplauso de otro. Y realmente eres tú el que vive en un nihilismo, al final. Es aquello que decía Hegel, el esclavo al final es el que manda, ¿no? Y el amo se convierte al final en esclavo porque vas a necesitar del rebaño para que te aplaudan al final. Entonces, pues eso, nos invitaría a seguir luchando seguramente. Nos invitaría a una lucha pasiva, no destructora como sí lo hizo Marx, ¿no? En algún momento, pero sí una lucha pacífica e individual para mirar a los colectivos. A mí me implica la curiosidad de saber los alumnos, cuando tú le hablas de estos temas, ¿qué dicen? ¿Se sorprenden? Hay algunos que sí, otros le cuesta más. Entienden quizás, por ejemplo, recuerdo una clase en la que uno de los alumnos, él es cristiano, y yo lo, por supuesto, siempre hay que respetar, pero no le hizo muchísima gracia cuando yo pronuncié, ¿no?, la muerte de Dios. Le tuve que explicar que la muerte de Dios es algo metafórico, que no es que Nietzsche vaya a matar a Dios, ni muchísimo menos, sino que supone el fin de una forma de entender la humanidad y ya está, ¿no? Luego hay quien les encanta, o sea, me han mostrado su satisfacción con la filosofía de Nietzsche. Venían de ver Platón y Descartes y ahora cuando le presento a un filósofo muchísimo más activo, que ya está más cercano a sus tiempos y lo entienden mejor y, claro, esa forma de la crítica, le encanta la crítica a los alumnos. No son para nada pasivos. Claro, la filosofía con la doctrina, con el dogma religioso, no pega mucho, ¿no? Yo creo que no está esa idea muy, muy bien mirada, ¿no? Porque hay muchos autores que se han manifestado cristianos, católicos, y no sé, hay autores que separan perfectamente la filosofía de la religión. Igual que hay científicos, ¿no?, que también son creyentes y no por eso niegan la ciencia, o al contrario. Tenemos de todo la historia de la filosofía. Es tan diversa que, bueno, cualquier autor nos puede servir de modelo en algún momento. Y aparte de diversa, ¿te apasiona? A mí sí. Se nota, ¿no? A mí sí. Sí. Sí. No soy una experta, pero... Sí, bueno. No es experta, pero... Como que no... Ayuda mucho. El concepto de experto, ¿quién lo da? Sí, yo pongo mucha atención en eso. Sí, no, pero vamos a ver que también el concepto de experto, ¿quién lo aporta? Es decir, muchas veces es la academia la que te da el título, ya eres. Y puede ser que alguna gente que ha estudiado y tiene el título, pues no es. O sea, bueno, el ser ya, la palabra ser ya es muy compleja de por sí, ¿no? Es decir, esto es lo que decía Calvino, que no, el apellido ya viene con el trabajo. Dice, sí, me llamo tal y soy arquitecto. En todo caso, la filosofía que muestra... Sonia Díaz a sus alumnos y a quienes queremos ser alumnos de ella, pues la vemos más práctica, más cercana y podemos entenderla mejor tal vez en nuestra vida habitual, ¿no? Sí, yo siempre tengo esa idea, ¿no? ¿Qué puede decir este filósofo que a ellos le sea útil? Porque es lo que decíamos antes, muchos conocimientos, ¿no? Escuchaba antes que muchos conocimientos no significa tener inteligencia, evidentemente, es memoria, simplemente. Claro. Cuando el alumno aplica esos conocimientos es cuando se ve la inteligencia y cuando se le ve la utilidad y, oye, ¿para qué sirve esto? Porque tener una cosa que no sirva es acumulativo, eso no vale para nada. Eso es lo que hablábamos ayer, la plasticidad conductual del hombre, la inteligencia, la plasticidad conductual. ¿Cómo se comporta ante la vida y entre lo que aprende, ¿no? Claro. Sonia Díaz, pues ha sido un ratito muy agradable. Muchísimas gracias por venir este sábado. A vosotros. Y que los alumnos sigan aprendiendo como un tío. Muchas gracias. Seguro que aprenderán. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias.